La Mirada del Amor, una canción de la agrupación inglesa ABC. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Cuando es la una de la madrugada y 7 minutos del este amanecer del día 20, miércoles 20 de noviembre de 2024. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con una canción, un pop de la década de los 90. Un tema interpretado por Moby. Honey, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Every honey come back, sometime I'm on a red back jack, sometime I get a hump in my back, sometime I'm going over here, sometime every honey come back, sometime I'm on a red back jack, sometime I get a hump in my back, sometime I'm going over here, sometime every honey come back, sometime I'm on a red back jack, sometime I get a hump in my back, sometime I'm going over here, sometime every honey come back. Estrellas de Medianoche. Let's miss

make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. De casa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that. Bueno, sí, vamos a hablar de Shakira. El 20 de noviembre de hace un año, del 2023, Shakira llega a un acuerdo con los fiscales españoles para resolver un caso de fraude fiscal justo cuando su juicio estaba a punto de comenzar. La cantante pagó una multa de 7 millones y medio de euros, o sea, unos 6 millones y medio de libras esterlinas. Los fiscales querían encarcelarla durante 8 años y multarla con 23 millones 800 mil euros, unos 20 millones 800 mil libras esterlinas, si la declaraban culpable. Se había enfrentado a acusaciones de fraude fiscal por 14 millones y medio de euros en una tribunal de Barcelona. Bueno, llegó a un acuerdo y ya las deudas quedaron saldadas al tener que pagar una multa de 7 millones y medio de euros. Shakira, eso fue hace un año y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. Vamos a recordarla con esa canción del Mundial de África 2010. Waka Waka, This Time for Africa. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. This time for Africa. I'm way on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. Party so sell on my journey, biggie biggie mama, from east to west. Party waka waka my A, waka waka my A. Sing this is so mazimu, yeah. Cause this is Africa. De los 90.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 20 de noviembre, en el año 2002. El músico Midjour, ex miembro de la agrupación Ultravox, fue multado con 500 libras y los magistrados de King's Lynn, Norfolk, le ordenaron pagar 35 en costos. Después de admitir que conducía sin el debido cuidado y atención, el tribunal escuchó que Midjour estuvo involucrado en un accidente menor en Norfolk mientras conducía su monovolumen Chrysler cuando se dirigía a un concierto cerca de Fakenham, donde actuaría. Eso fue 2002. Midjour es multado. Midjour es un cantante que ha tenido participación en eventos importantes como en el Live Aid al lado de Bob Geldof, y también ha participado, como dijimos anteriormente, en la banda Ultravox, y en los 90 creó una canción que se titula If I Was, un pop de los 90, aquí en Estrellas de Medianoche, Midjour. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Oh, En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.